Buenas noches, sintoniza Radio Vallecas, son las 22:05 y como viene siendo habitual en la noche de los lunes, te damos la bienvenida a la casa de Eddie. Ponte cómodo, ponte cómoda, estás en nuestro salón, disfruta de la escucha y de nuestra compañía. Bueno, hoy únicamente de la mía, Juan Carlos quien te habla, ya que el flaco sigue de viaje y hasta dentro de un par de lunes no estará de vuelta por aquí. Sonando para recordarte que ya llegamos a este parody de los Full Metal Jacket. Y empezamos el programa de forma muy similar a como lo acabamos como lo empezamos la semana pasada. Y te proponemos cogernos el ferry que cubre ese pequeño trayecto del Mediterráneo que separa Mallorca de Valencia. Dejamos de escuchar a los Full Metal Jacket y pasamos a escuchar a una gran banda valenciana de rock and roll, Los Cigarros. Cada esquina dejas un rastro. Los cigarros y este Desde que ya no eres mía, de su primer disco, que apareció allá por 2013, producido ni más ni menos que por el grandísimo Carlos Raya, gran productor, gran guitarrista, que ha pasado por algunas de las más grandes bandas nacionales, y un guitarrista al que nos encanta escuchar, con muchas aptitudes, grandísimas aptitudes técnicas, y también de los que nos ha hecho sentir, porque esto va a ir de guitarristas hoy. Y hemos empezado escuchando a Los Cigarros, la banda de los hermanos Tormo, Ovidi Tormo a la voz y a la guitarra rítmica, y un Álvaro Tormo a la guitarra solista, que a mí me recuerda haciendo rock and roll a esos grandes grupos, a esas grandes bandas de la época sleazy, como pudieron ser Los Ángeles Guns o Guns N' Roses, los mismísimos Motley Crue. Una gran banda, Los Cigarros. Antes de pasar a recrearnos con algunos de los guitarristas que a mí más me han tocado la fibra, vamos con... Os quiero hablar de alguna banda nueva. Sabéis que dar cabida en la casa de Eddie a las bandas nuevas es una de las principales razones de ser del programa. Y quiero hablaros de unos guipuzcoanos que se llaman Saya Goait. Pero antes dejemos que suene este Sushi. Yeah. Saya Goait, esta impresionante banda de Guipúzcoa, y este Sushi, un tema que ha salido hace poco en videoclip. Esta banda la he descubierto hace poquito y ha sido una gratísima, gratísima sorpresa. Tienen únicamente un mini LP que es súper recomendable. Están enraizados sobre todo en la música stoner y alternan esto con grandes melodías a lo largo de este mini LP que, como os digo, a mí me ha dejado impresionado y ojalá cristalice pronto en un larga duración. Bien como prolongación de, bien como con otros temas añadiéndolos a estos, o bien como nuevo proyecto. De verdad muy recomendable, buscadlos, Saya Goait, los guipuzcoanos. Y vamos a pasar ahora, volvemos a Valencia, estamos dando mucha cancha en el programa anterior y en este, a bandas del Levante español, donde damos cuenta de que hay una grandísima calidad. Y estos chicos que van a sonar ahora se llaman Novus Ordo. El tema se llamaba Virus y pertenece al último disco que responde al nombre de Un Último Aliento, aparecido en 2019, de estos valencianos que se llaman Novus Ordo y que van a estar teloneando ni más ni menos que a Phonic el 27 de marzo en la Sala Nazca en Madrid. Un grupo también muy interesante que mezcla rap y metal. Y bueno, llega el momento de hacer un pequeño homenaje al primero de nuestros guitarristas de la noche. Vamos a escuchar el... todo un clásico, el Couch Away de los Pixies. Se trataba, claro que sí, de Joey Santiago, guitarrista de los Pixies, un músico muy especial al que rendíamos homenaje con este Gauchi Way, que os habréis dado cuenta no es la versión del glorioso Doolittle de los Pixies, sino una que ha aparecido luego, en unas de las sesiones de estudio de la banda. Un tema en cualquier caso estupendísimo de una banda, bueno, para mí de las importantes de la historia de la música y por supuesto todo un referente en cuanto al rock alternativo se refiere. Pero no nos podemos detener y continuamos, esta vez rendimos homenaje a otro de los grandes tipos de las seis cuerdas y este tema se llama Darkness. ¡Qué grandes! Se trata, por supuesto, de Rage Against the Machine y este tema Darkness, que aparecía en la banda sonora original de The Crow. Y el tipo que hacía esas filigranas con la guitarra es Tony Morello. Grandísima esa ópera prima con la que se dieron a conocer los chicos de Rage Against the Machine. Y un auténtico grupazo, todos grandísimos músicos, a la batería, al bajo, Tony Morello, como decíamos, a la guitarra, y Zac de la Rocha, un personaje que a mí particularmente, y entiendo que a mucha gente, me parece interesantísimo. Vamos ahora con otro grandísimo guitarrista que se ha desarrollado además en varias facetas y que, bueno, Algunas de ellas, no voy a decir antagónicas, pero sí que han transcurrido por derroteros distintos, pero mejor escuchamos y después hablamos. Estos son los Dictators. Se puede tocar rápido y se puede tocar con mucho sentimiento, como hacía o como hace este señor, Ross DeVos, guitarrista que graba los primeros discos con Manowar y guitarrista que aparece también en este grandísimo grupo punk, en los Dictators y en este Blood Brothers que apareció allá por 1978. Ross DeVos, una bestia tocando la guitarra y un tipo pues, que se ha desenvuelto muy bien en facetas del más puro heavy metal y en facetas de blues. Y continuamos, nos vamos ahora a algo más clásico, a un grupo al que yo tengo mucho cariño y este tema en particular me parece un temazo que además cantan a la limón dos grandes del rock and roll que vais a reconocer enseguida y como os decía, nosotros dejamos sonar y después os cuento cosas. Not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe me if I tell you that I wrote this song for you. There might be some other silly pretty girl singing it too. Don't believe a word, words are only spoken, and a heart is like a promise meant to be broken. Mm-hmm. is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe a word. No, don't believe a word. Please don't believe me. Not a single word. Impresionante este Don't Believe a Word y con un final súper contundente. Se trataba, por supuesto, de Thin Lizzy, de Phil Lynott junto con Gary Moore. Dos personajes importantes, muy importantes en la escena irlandesa, y Thin Lizzy, una de las más grandes bandas de rock de todos los tiempos nacidas en Irlanda. Gary Moore, que nos dejó hace poquito más de 9 años, allá por febrero de 2011, se le paró el corazón en un hotel de Estepona, a este músico irlandés que había nacido en Belfast y que mantuvo una gran amistad con Phil Lynott. Él colaboró en Thin Lizzy entre el 73 y el 74 y les unió una amistad que no los separaría hasta que murió Phil Lynott allá por 1986, y sirva este grandísimo tema, esta grandísima canción, como homenaje a estos dos grandes personajes. Un gran guitarrista como ha sido Gary Moore, que nos ha hecho también sentir mucho y tocando también, desenvolviéndose en distintas facetas, en el hard rock, en el blues, haciendo estas maravillas con Thin Lizzy. Y qué decir de Phil Lynott, ese frontman, ese cantante de color de los Thin Lizzy, que ha marcado también a muchas de las personas que escuchamos rock and roll. Recordamos esa versión de esa canción de Los Suaves, perdón, rindiéndole homenaje, ¿sabes? Phil Lynott murió. Y vaya por ellos, allá donde estén. Vamos a continuar hablando de Thin Lizzy con una versión del grupo que hace otro gran guitarrista, de forma un poquito más acaramelada, pero bajo mi punto de vista, con mucho encanto. Wild One. We'll be right back. Qué bonita versión de los Thin Lizzy, este Wild One, que grabó John Norum en su Total Control. John Norum, guitarrista de Europe, grabó los tres primeros discos de Europe, incluido el de Final Countdown, y después, por desavenencias con la banda, se separó y grabó este primer disco en solitario, que a mí me impactó mucho. La verdad es que me pilló en una época en la que, bueno, estaba un poco saturado escuchando mucha música y ya las cosas empezaban a sonarme igual. Y esto me supuso un soplo de aire fresco. La verdad es que el disco, en cuanto a letras, es un poco como para quinceañeros, para quinceañeras. Pero la forma de tocar la guitarra de este hombre es una delicia. Me gusta también cómo canta, se rodea de grandes vocalistas en ese disco, de grandes colaboraciones, sin ir más lejos de la de Glenn Hughes. Y un tipo que además ha colaborado después en grandes proyectos de guitarristas como Yngwie Malmsteen y con Don Dokken, vocalista, por ejemplo, de Dokken. Un guitarrista que a mí personalmente me encanta. Y esta canción, Wild One, una canción que, como os decía, para mí tiene mucho encanto y apareció como bonus track en ese disco que sacó en solitario, primero de John Norum, que se llamó Total Control. Y yo no la escuché hasta tiempo después de haber escuchado el disco, hasta años después. Muy buen tema, en cualquier caso. Y vamos ahora con otro guitarrista que para mí es una debilidad. Se llama Vinnie Moore y vamos a poner una canción que hace con el grupo con el que se dio a conocer para parte del gran público del heavy metal. Y esto se llama Out of the Shadows, de Vicious Rumor. Out of the Out of the Shadows de los Vicious Rumors. Dejamos sonando de fondo esta continuación del tema, que en realidad es lo que cierra el disco, no pertenece al tema propiamente dicho. El disco se llama Digital Dictator y es una maravilla, que salió allá por el 88, una maravilla para amantes del heavy metal. Y el guitarrista al que hacemos referencia es ni más ni menos que Vinnie Moore, que después de este disco con Vicious Rumors, me falla un poco la memoria, no recuerdo si fue justo después de este o del siguiente, sacó un par de discos instrumentales en solitario, Mind's Eye y Time Odyssey, que eran una maravilla. Un tipo que se basaba mucho, muy inspirado por la música clásica y concretamente por Juan Sebastian Bach, al que da las gracias, aparece en los créditos de sus discos. Y un guitarrista estupendo que, por supuesto, después ha seguido haciendo muchísimas cosas. Vamos a ir despidiendo el programa. Detrás de mí vienen los chicos de Malas Compañías. Creo que estoy ya en condiciones de anunciar que el próximo lunes, último lunes, que el flaco no estará aquí, ya en un par de ellos lo tenemos de vuelta y volvemos a retomar las entrevistas, pero el próximo lunes vamos a hacer un programa conjunto en la casa de Eddie, un servidor, Juan Carlos, y los chicos de Malas Compañías, y lo vamos a dedicar al Sleazy Rock, así que 2 horas de Sleazy Rock, que a mí es un subgénero musical del que he disfrutado mucho, sobre todo en tiempos y en mi adolescencia. Así que dedicaremos 2 horitas enteras a ello. Y vamos ahora a despedir el programa, no sin antes aprovechar, hoy que estoy solo y está la cosa más tranquila, para recordaros nuestra dirección de correo electrónico, por si queréis poneros en contacto con nosotros, es la casa de Eddie. Eddie se escribe con 2 Ds, IE, terminado en IE, es como el monstruo de Iron Maiden, que es quien da nombre a esta mansión, en honor a Iron Maiden, a Eddie y al flaco, que fue quien le puso el nombre al programa. Repito, la casa de Eddie, guión bajo, lo estoy diciendo mal, la casa de guión bajo Eddie, arroba yahoo.es. Repito, ahora sí, bien, la casa de guión bajo Eddie, arroba yahoo.es. Nos podéis encontrar en Facebook, facebook.com/lacasadeeddie, y nos podéis encontrar en Instagram, que no lo tenemos hace demasiado, pero ya vamos a por la 30ª de followers. Somos unos hachas. Y nos vamos a despedir con otro guitarrista, y estaba dudando si poner un tema de cuando Paul Gilbert estaba en Razer X o de ponerlo en su etapa, por ejemplo, en Mr. Big. Sabéis que luego retomó Aventura y volvieron los Razer X porque se lleva muchísimo el revival. A mí es un grupo que me encantaba. Unos tipos jovencísimos que montaron una banda de grandísimos virtuosos y que eran unos animales haciendo heavy metal. Y además, muy chulos. Unos tíos que eran unos chulos. Habría que haberlos visto por el circuito de clubs de por los que tocaban en aquella época, hubiese sido una verdadera gozada. Después Paul Gilbert se incorporó a este gran proyecto que comandaba Billy Sheehan al bajo y otros dos grandes músicos a la batería y a la voz era Eric Martin, creo. A veces confundo a Eric Adams y Eric Martin, cantantes de Mr. Big y de Manowar respectivamente, y no recuerdo el nombre del batería, pero era un grandísimo músico de estudio. Además, tuve la oportunidad de verlos en directo teloneando a Aerosmith en el primero o segundo show que hacían Aerosmith en España, tiempo A. Podéis documentaros y ver cuándo fue eso. El concierto del que os hablo fue concretamente en San Sebastián. Y bueno, no me enrollo más. Vamos a poner este Big Love del primer disco de los Mr. Big. Y espero teneros aquí, o esperamos teneros aquí, el próximo lunes. Programa conjunto de La Casa de Eddie y Malas Compañías, Sleazy Rock. Os deseo que tengáis una semana estupendísima y espero que hayáis disfrutado del programa, de la música y de la compañía. Abrazos y besos. Mr. Big y este Big Love.